jueves 21 de noviembre. Ahora está escondido a tus ojos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita». Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. ¿Cómo nos cuesta reconocernos pecadores y necesitados de salvación? Las palabras del Señor, y sobre todo sus lágrimas contemplando Jerusalén, recuerdan el episodio de Jonás anunciando la destrucción de Nínive, que finalmente se salvó al reconocer al Dios de Jonás y hacer penitencia. Jerusalén no se salvará. La ciudad de Dios, donde estaba el templo, estaba ciega y sorda. Sacrificó al cordero y se lavó las manos con su sangre. El llanto de Jesús por Jerusalén también es el llanto por nuestro mundo, que ha olvidado el amor con el que fue creado, la paz que necesita para vivir, y no reconoce la sangre derramada de tantos inocentes por su pecado. El llanto del Señor es, o debe ser, el nuestro, pero no para amargarnos o paralizarnos, sino para comprometernos con la causa del Evangelio, con un testimonio valiente y cabal. Hoy es la fiesta de la presentación de Nuestra Señora por parte de sus padres en el templo, una conmemoración muy dominicana. Este momento no está en los evangelios canónicos, sino en el protoevangelio de Santiago, pero es toda una llamada a presentarnos también nosotros ante el Señor y decirle: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.